Cuatro meses y medio después de ser concebidos, comenzamos a oír. Es el primer sentido en encenderse. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del Primer Sentido. Puedes encontrarnos cada domingo a las 6:30 en TAFM, la 98.9 de Zaragoza, o también online en www.digitea.com. Pero como sabes, disponemos de todos nuestros programas en el audioblog radioimaginamos.org, desde el cual intentamos recopilar toda aquella información relacionada con el arte sonoro, la música contemporánea y la radio de creación. Durante la próxima media horita vais a disfrutar de dos personas excepcionales que nos presentan sus trabajos. Una de ellas es Toña Medina, que acaba de estrenar el serial radiofónico Deluxe Vuelve al Pueblo. Y escucharéis también las palabras de Juan Antonio Nieto, artista sonoro y músico que inauguró el ciclo Hercios en Valencia. Debo recordaros que en nuestra página web www.radioimaginamos.org tenéis un enlace para poder suscribiros y de esta manera recibiréis por email todas nuestras novedades y nuestros programas. Saludos de quien te habla, Laura Romero. El pasado viernes 10 de septiembre se estrenó Deluxe Vuelve al Pueblo, un serial radiofónico ideado por Toña Medina. 10 capítulos de ciencia ficción que cuentan una historia con el gancho de un personaje conocido. Él es Joel López, Deluxe, quien hace 5 años dejó de tocar a causa de un terrible accidente en uno de sus conciertos. En medio de esta depresión, su abuela desaparece en su aldea de Lugo. Cuando Joel va a buscarla, se encuentra con extrañas situaciones y cosas de otros mundos. Hola, me copian. Soy Joel López y estoy buscando a mi abuela. Ella vive sola en una aldea de Lugo. Llevo días sin poder localizarla. Si alguien está por la zona, por favor, póngase en contacto conmigo. Tengo el presentimiento de que algo terrible está pasando en Lugo. Creadora es Toña Medina, coordina el departamento de radio de la Casa Encendida en Madrid, donde codirige el programa Cápsula e imparte talleres de radio creativa junto a su socia Ángeles Oliva. Ambas han organizado diversas instalaciones y performances relacionadas con el sonido y la radio. Sus trabajos han sido premiados en certámenes nacionales e internacionales y han sido presentadoras y guionistas en Radio 3. Hola, soy Toña Medina y he escrito, dirigido y montado Deluxe Vuelve al Pueblo. El germen de todo esto es que yo quería hacer algo de ciencia ficción. Es un género que me apasiona y además que creo que la radio es un medio muy agradecido para este género, porque yo no podría hacer así como así este serial en audiovisual, porque un decorado, una nave espacial, un monstruo, todo eso requiere medios técnicos descomunales. En cambio, en la radio, con darle un poco a la biblioteca de efectos, mezclar efectos, crear otros nuevos y echarle horas al ordenador, con eso ya puedes construir lo que te dé la gana. Yo he intentado en este serial ser lo más espectacular del mundo. O sea, he querido que fuera espectacular. ¡Joel! Te mando este vídeo desde mi Viper a través del teletexto. Escúchame bien. Algo está pasando aquí y es muy serio. siempre estaba con esta idea de hacer algo con un músico de protagonista, como un poco copiando las películas de que hacían los Beatles o Elvis Presley o aquí en España Peret, porque me gusta ese planteamiento pop de que es un poco morboso de ver no solo al músico sino como al personaje, pero en este caso es ficticio, claro. Y yo por Deluxe sentía mucho respeto por su carrera y por el trabajo que estaba haciendo, pero sobre todo porque así en plan marketing casero pensé que era una manera, una buena manera de atrapar a oyentes que no fueran los típicos oyentes que les gusta la radio de siempre y que somos cuatro gatos, por cierto, sino a los fans de Deluxe o a gente interesada por la música en general. Deluxe se despidió de la industria musical hace 5 años cuando todos los músicos de su banda murieron electrocutados en un concierto al aire libre. A pesar de su ausencia, aquí seguimos escuchando algunas de sus mejores canciones, como esta, El Amor Valiente. Está pasando una vez más. ¿Quieres que lo apague? Sí, quítalo. Míralo de este modo, han pasado 5 años y sigue sonando en la radio. El primer capítulo ya está disponible y puedes escucharlo en la web www.deluxevuelvealpueblo.com, donde cada viernes se publica un nuevo episodio. Quería autonomía total y entonces pensé en la red. Y también quería copiar esta manera de consumo de las series de televisión, especialmente norteamericanas. Pues, por ejemplo, Perdidos o Mad Men. ¿Cómo consumo yo estas series? Pues me las bajo del emule y como voy al mismo tiempo que la emisión en la televisión norteamericana, espero una semana para descargármelo. Entonces eso es exactamente lo mismo que voy a hacer yo con Deluxe. Lo cuelgo todos los viernes y cada viernes voy a colgar uno nuevo. ¿Qué es lo que ocurre también con las series? Que cuando está colgada toda la temporada, si tú por casualidad pues no estás al día, sino que has descubierto esa serie más tarde, te encuentras con que ya tienes todos los capítulos de la temporada colgados. Y esa es también mi intención con Deluxe a largo plazo, que una vez que estén subidos los 10 capítulos, se queden ahí para la posteridad, para que la gente, conforme los vaya descubriendo, pues los vaya escuchando. Hubo una primera fase de escritura del guión que fue muy solitaria y no duró más de 2 semanas, porque aunque es verdad que había estado gestándose en mi cabeza durante años, pues luego fue en 2 semanas escribir los 10 capítulos. Y se lo envié a algunos amigos para que me dijeran su opinión, y cuando recopilé sus opiniones pues me puse a grabar primero a los actores y después me puse a hacer el montaje de los actores con efectos de sonido, crear los ambientes y sobre todo algo que para mí es muy muy muy muy valioso en el serial es que tiene banda sonora original compuesta por Alberto de la Hoz. La última fase, que ha sido larga y más tediosa, ha consistido en que Alberto de la Hoz y yo nos pusiéramos de acuerdo y viéramos la mejor manera de combinar ambientes, efectos de sonido y música. Alberto componía la música y me la pasaba y yo sobre eso hacía el montaje y luego vimos que no, que todo lo contrario, que tenía yo primero que hacer el montaje y luego Alberto componer la música. Porque ya tenía los huecos a lo mejor pues para hacer un tada en un momento dado, soltar una fanfarria o ver cuando la música se tenía que animar o relajarse, y al final lo hemos hecho así. Además de Alberto de la Hoz en la banda sonora original, el serial cuenta con un cuadro de actores en el que figuran Enma Cifuentes y Juan Suárez, con el diseñador de sonido y ambientador Carlos Hurtado y con el propio Xoel López, quien, además de su apoyo incondicional al proyecto, hace un cameo en los capítulos 5 y 10. Bueno, siempre pensé en Juan Suárez para hacer de Xoel, porque aunque no lo sepáis, bueno, hay más de un Xoel en este serial. Me parecía que incluso se parecían como las voces un poco, la de Juan Suárez y la de Xoel, pero sobre todo es porque Juan me encanta cómo locuta y lo buen actor que es. Oye, dime, Deluxe, tú sigues tocando, ¿no? No. Hace años que no lo hago. ¿Por qué dejaste de tocar? Eras bueno. Carlos Hurtado me ha ayudado muchísimo en el diseño de algunos efectos de sonido, como por ejemplo los árboles voladores. Me ha ayudado también mucho en la parte del sueño que aparece en el primer capítulo. Tienes que venir, Joel. Algo está pasando. Algo está pasando en Lugo. Y luego hay otros ambientes, por ejemplo, él también ha hecho de oráculo, y ese ambiente a mí me parece muy curioso porque yo el oráculo lo concebía como un ser muy asqueroso que tiene 34 orificios por todo su cuerpo, tanto anos como bocas, por el que salen todo tipo de flatulencias, ¿no? Te dije que me esperaras. ¿Qué es esto? Es Pepe. Pepe solía estar siempre en el parque. En mi recuerdo te tenía por un vagabundo, pero está claro que eres el oráculo. ¿Vienes por tu abuela? No. Sí, su loro me dijo que te pidiera ayuda. ¿Ves esa caja de ahí? Esos eructos que se escuchan en el ambiente que creé con el personaje es mi familia eructando. O sea, son mis padres, mis hermanos, mis primos, en una comida familiar enorme de 20 personas, que eso se da mucho en mi casa, pues les dije, venga, todos en fila y a tiraros cada uno un eructo. Y se pusieron en fila y les grabé. Y con eso hice el ambiente. El montaje en las películas, a mí y en la televisión, a mí me parece que está mucho más avanzado que en la radio. En la radio no sé por qué, y esto lo explico mucho en los talleres, la gente tiende a hacer pocas elipsis, con lo buena que es una elipsis en la narración. Y yo en este serial, es que es como una serie de televisión o una película, o sea, va todo por corte. Y también he querido que los capítulos fueran muy cortos, 3 minutos y medio, 4, como una canción, porque también veo que otra cosa de la que peca la radio, la ficción, bueno, y la radio en general, es de alargar los tiempos, y en la ficción es importantísimo el ritmo. Entonces sí, es verdad, este serial tiene un ritmo frenético y es muy intencionado, todo el rato pasan cosas. Bueno, sí que lo he presentado en alguna reunión con directivos de radios, y lo que siempre me he encontrado en general es como qué bonito, qué atractivo, pero es muy caro. Bueno, es muy caro, yo lo he hecho con 0 euros, pero claro, he tirado de muchísima gente, creo que en total en el equipo somos como 20 personas y eso evidentemente no es gratis. Yo lo he hecho gratis pidiendo muchos favores y porque la gente también pues le apetece probar cosas, experimentar y bueno, les ha interesado el proyecto. En los talleres de radio creativa que hago con Ángeles Soliva en la Casa Encendida, un día nos dijo un alumno, es que yo os veo solas en el desierto. Y dijo Ángeles, pues vente para el oasis, ¿no? Entonces yo esto es algo que también le digo a la gente que quiera hacer un serial de estas características o algo de ficción por su cuenta, pues que se vengan para el oasis, porque cuantos más seamos mejor, y además es que yo quiero ver otras cosas para poder comparar, para que también haya un movimiento y se esté generando algo, ¿no? Y también con esa fuerza conseguir que las radios generalistas o las radios más grandes o comerciales se den cuenta de que esto, bueno, pues puede tener un futuro y que esto tiene sentido en el año 2010 y dejar de hacer esa radio que hacen de 1945. Los ingresos que tienen por publicidad, que fueran para eso, en vez de para pagar a Fulanito Pérez y a todos estos personajes que se llevan unos sueldazos, bueno, pues pagales un poquito menos y haces una partida para ficción radiofónica y haces producción de ficción, como lo hacen las televisiones, vamos. Sigue todos los capítulos en deluxevuelvealpueblo.com. El primer sentido. Sintonizamos ahora con la experimentación musical escuchando a Juan Antonio Nieto, artista sonoro que firma algunos de sus trabajos bajo el nombre de Pangea. Músico madrileño, fue batería de importantes bandas pop como Alphaville, Aviador Draw y La Dama se Esconde. Ha realizado música de baile con el proyecto Shaker Moon. Ha publicado numerosos álbumes en sellos de todo el mundo y ha colaborado con prestigiosos compositores como Leo Alves Vieira, el japonés Kenji Shiratori y David Vélez. En sus trabajos, Juan Antonio Nieto se preocupa por los timbres, la relación entre ellos y el poder evocador de los sonidos. Composiciones flotantes, hipnóticas, a veces ásperas y abruptas, y en otras ocasiones ensoñadoras. Él mismo nos cuenta su experiencia con la música. Yo este tipo de música, o música experimental o improvisación y tal, era lo primero que yo empecé a escuchar de adolescente. O sea, yo esto es un tipo de idea que tenía hace mucho tiempo. El problema era la imposibilidad de montar una banda y salir con ella a tocar. O bueno, hasta que no empezaron a surgir todo el tema de la informática musical que te permitía prescindir de esas 12 personas para poderlo hacer tú todo, pues no era imposible de efectuar, con lo cual, pues bueno, he tenido que esperar hasta hace unos años para empezar a hacer la música que realmente me interesaba hacer. La única manera es simplificar todo al máximo y tratar de presentar el espectáculo, pues bueno, pues con lo mínimo. He tocado con otros grupos, he tocado la batería, he tocado otro tipo de instrumentos de percusión y tal, que se supone que es como más físico, y te puedo asegurar que yo me sentía más máquina tocando la batería que tocando esto. Esto me permite cambiar en el momento, improvisar, bueno, hacer una serie de cosas que con la batería, si estás tocando con un grupo, no puedes. Encontramos mucha variedad estilística en la discografía de Juan Antonio Nieto, desde grabaciones de campo a música electrónica más extrema, noise o ambient. no le gusta hacer discos semejantes. En el momento que tengo dos o tres temas que veo que encajan perfectamente entre sí, pues intento grabar más temas o busco dentro de los temas que he grabado cosas que peguen bien y tal, que empasten y que tengan coherencia entre sí. Cuando tengo esos temas, esos 35 minutos, ya sea en un tema o en dos o en cinco, los ecualizo de manera semejante y entonces escuchándolos veo la compañía a la que se lo puedo mandar. Este mismo año ha publicado tres discos. Ahora estamos escuchando Test, editado en Sarens Phonoetics. Test ha sido un disco que entre el primer tema que hice y su edición han pasado tres años. Eran pequeños experimentos que yo, más que un disco completo y tal, cada uno de los temas puede llevarte en una dirección totalmente diferente para hacer más discos solamente con ese concepto de cada uno de los temas. Es bastante parecido al método de composición de Alvin Lucier, a pesar de que yo lo hice pensando en un disco un poco menor, pues resulta que a la gente le gusta más. Secret Communication, el álbum publicado en Mandorla, adquiere tintes más oscuros. Es un disco para escuchar, yo creo que entero y tranquilo, y bueno, escuchar desde el principio hasta el final, si no pierde bastante sentido. Indoor, el disco que realizó para el net label Impulsive Habitat, es un solo tema compuesto con objetos de su propia casa. Ese sí que es una cosa diferente a la que he hecho nunca, que ha sido sencillamente un solo tema realizado con objetos cotidianos de mi casa, de los muebles, de el sonido de las cortinas o cualquier tipo de sonido que encontré en la habitación, manejándolos un poco y luego superponiéndolos en varias pistas de tal manera que tiene una sensación bastante natural y totalmente identificable, yo creo que por la gente y tal, o sea, que puede ser el sonido de un lapicero cayendo en una mesa o yo qué sé, un papel arrugándose. Tengo tres discos preparados que de momento no los he mandado a ninguna compañía porque ahora mismo lo que más me interesa es tocar en directo. Precisamente de su contundente directo disfrutamos en el ciclo Hercios, dedicado a la experimentación musical y el arte sonoro. Está organizado por Josué Coloma y la Clínica Mundana y patrocinado por la Unión Musical Española. Se inauguró el pasado viernes 3 de septiembre con Mowdown, el proyecto de Antonio Sánchez, y como decíamos, con Juan Antonio Nieto. El ciclo tendrá lugar una vez al mes en la Clínica Mundana, situada en la Plaza del Ángel, en Valencia. Para el 1 de octubre, la programación del ciclo anuncia a Avelino Saavedra y Truna, y el mes siguiente, el día 5, está prevista la presencia de Juanjo Palacios y A Quiet Norway. Dar gracias a la clínica, es un sitio fantástico para tocar, el equipo de sonido está muy bien, la gente es estupenda y bueno, y dar las gracias a José por haber montado esto y bueno y haber pensado en mí para venir aquí. La respuesta del público ha sido tremenda, vamos. O sea, esto estaba lleno, había gente en la calle, la gente estaba interesada en escuchar lo que proponía tanto Modeón como yo. Había gente que no estaba familiarizada con este tipo de música, pero que se quedaron y les gustó. Bueno, es ir creando un poquito de escena aquí en Valencia, como en cualquier otro sitio. El problema es que no hay dinero. O sea, las instituciones oficiales y tal, este tipo de música no lo consideran. Piensan que solamente dar un botón y ya está. Con la atmósfera sonora de Juan Antonio Nieto llega nuestro toque de queda. En el próximo programa hablaremos con la musicóloga María Vázquez González sobre la situación de esta disciplina, la musicología, en España y en Europa. Hasta entonces, gracias por la escucha. Adiós. www.radioimaginamos.org